A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Acompáñennos a dar los primeros pasos en nuestra nueva ruta caminera en este nuevo año, deseando a cada uno de ustedes tome el sendero y la ruta adecuada para ir buscando nuevos días mejores en salud, trabajo y bienestar. Esta tarde iniciamos el nuevo año con el maestro Don Osvaldo Pugliese. Para los músicos argentinos, Pugliese es símbolo de buena suerte. Para que este nuevo sendero que iniciamos también no sea un terreno con piedras y espinas, sino un nuevo sendero con verdes prados, como lo dice este tango del bandoneonista Raúl Garelo. Ahora en los instrumentos del Troesma, Osvaldo Pugliese, Verde Nuevo. Ahora escucharemos a la orquesta de Osvaldo Pugliese en una grabación de 1966, en un tango del bandoneonista Pedro Mafia y Celedonio Flores, La Mariposa, donde hay constante diálogo entre las cuerdas y los bandoneones. La línea de bandoneones ese año estaban compuesta por primer bandoneón, Osvaldo Ruggiero, segundo bandoneón, Víctor Lavallén, tercer bandoneón, Julián Plaza, y cuarto bandoneón, Arturo Penón. Todos ellos tendrán sus propias orquestas luego de trabajar con Pugliese. Y hasta la actualidad aún Víctor Lavallén tiene su propia orquesta. Los arreglos para el siguiente tango son de Julián Plaza. Escuchemos La Mariposa. Tanto Piazzolla como Pugliese, dentro de sus propios estilos, elevaron el nivel estilístico del tango. Este muchacho, dirá Pugliese por Piazzolla, nos obligó a estudiar de nuevo a todos. Y Pugliese influye en Piazzolla con su tango Negraccia. Ese es el camino que yo quiero seguir, dirá Astor. Pugliese grabó muchas obras del genio del tango, Piazzolla, entre ellas esta obra que el Troesma llevó al disco en 1973, Zoom. Para los años 70 ya se han ido la mayoría de los músicos de la orquesta de Don Osvaldo. Se han alejado para dar forma al que será el afamado Sexteto Tango. Entre la línea de bandoneones entran tres jóvenes con ideas renovadoras: Daniel Vinelli, Juan José Mussolini, muerto recientemente en Francia, y Rodolfo Mederos. Pugliese deja como primer bandoneón Arturo Penón, que ya ha venido incrustándose en la marcación de la orquesta y quizá una manera de frenar un tanto al trío de jóvenes que viene ávidos de toda renovación al estilo de Piazzolla. En el siguiente tango es una grabación de 1974 con el tango Malena de Lucio De Mare y Homero Manzi. Acá tan solo instrumental. En el comienzo oiremos el bandoneón de Penón insinuando los primeros compases de Malena, como una voz llamando a la mujer. El resto de los bandoneones responde en armonías. Para el final, esta es la misma voz del bandoneón de Penón, y los otros bandoneones cierran en ligados. Escuchemos Malena, tan solo instrumental. Dentro de los tangos con letra de Pugliese, la musicóloga argentina Nélida Ruggieto destaca el tango Barro, con letra de Horacio Sanguinetti,

Y sobre el estilo pianístico de Pugliese se ha dicho: recio y contundente, aliento rítmico, inconfundible linaje milonguero, pasajes contrapunteados y solos impecables. En síntesis, se podría decir que el piano de Pugliese toca el piano con convincente expresividad, suavidad, con amable belleza y profunda autenticidad tanguera. Para apreciar todo lo dicho, escuchemos en el final este solo de piano de Pugliese. Nos hace oír este bello tango de Francisco de Caro, Flores Negras. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Neo Tango, conociendo toda la actualidad del tango del Río de la Plata. Al comenzar este nuevo año con una mentalidad positiva, pensando siempre en salir adelante y sin bajar los brazos. Sub sub corda, como diría un conocido humorista chileno, arriba los corazones. Gracias por su sintonía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.